SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA. Así no te vaya a dar, el SIDA, el SIDA. Que se cuide la loquita, el SIDA, el SIDA. Que se cuide Don Tomás, el SIDA, el SIDA. Los hombres en general, el SIDA, el SIDA. Que se cuiden los doctores, el SIDA, el SIDA. Y también las enfermeras, el SIDA, el SIDA. Que se cuiden las solteras, el SIDA, el SIDA. Que se cuiden los bacanes, el SIDA, el SIDA. Cuidarse y las mariposas también. Y también los locutores, el SIDA, el SIDA. La sonora dinamita, el SIDA, el SIDA. Los hombres en general, el SIDA, el SIDA. Que se cuiden los doctores, el SIDA, el SIDA. Que se cuiden las solteras, el SIDA, el SIDA.